ritmo bien carperito que a todos hacen bailar. En mi ritmo bien carperito que a todos hacen gozar. Cumbia loca, la que vamos a bailar. Ritmo carpero que baila sin parar. Cumbia loca, la que vamos a bailar. Ritmo carpero que baila sin parar. ¡Cuero, cuero, cuero! ¡Rómpela, rómpela, rómpela! Bailan los sobaqueros al sonar de mi acordeón.